compas, acá estamos, arrancamos así en la madrugada desde Bolsón, y varias personas que nos fuimos movilizando para acá, la red de enfoques y la red de medios alternativos, que está buenísimo, que nos haciendo correspondencia. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Nada, qué bueno que a la vez hablaba con la compa de Maicher, que los medios comunitarios también nos vamos conociendo en estas movidas, no solo a las personas, así que como que está buenísimo que ya suceda. ¿Sale bien? Sí, y che, ¿y cómo es el clima ahí? ¿Qué es lo que se está haciendo afuera del juzgado? Gimnasio. Hubo un cuarto intermedio recién, entonces había varias personas, se veía gente afuera, se veían los pañuelos blancos desde afuera, lo que generó acá una ronda grande con Afafán, con Pultrunes, con Trutrucas, una mezcla de todas las personas bailando, girando, dándonos fuerza entre todos. Y una cosa que veía yo mientras estaba sucediendo esto, detrás de la valla, hay los gendarmes quietecitos, que nada, mirando y sin pudiendo hacer nada, ¿no? La gente acá escuchando el juicio, ahora empezó de nuevo, se empezó a transmitir con los parlantes. A la vez hay olla popular cocinando, hay carpas. Nada, en la espera. Hoy hablando temprano con Soraya, contaba que bueno, que se diera lo que se diera en el juicio, era una batalla ganada, ya el que se está hablando de los pueblos mapuches y de que cada mapuche se sienta a sí mismo como tal y se empieza a reconocer. Claro. Sí, bueno, ¿y qué? ¿Has estado hoy hablando con distinta gente que está ahí? ¿Cuál es la expectativa que hay? Es raro. Es raro lo que se siente o lo que pasa. Por una parte está la expectativa de que este juicio se dé por la no extradición, pero a la vez la realidad nos marca que seguramente no dará ese juicio el resultado que queremos. Uh-huh. Lo que estamos esperando es que estamos acá. Hay un montón de banderas, hay como una cuadra de banderas apostadas acá al frente, de organizaciones, de gente que está apoyando la movida. Hay más gente de la comarca, más cerca de las comunidades, tal vez, que gente convocada misma de acá de Bari. Sí, eso también nos contaban otra gente que hablábamos más temprano, ¿no? Claro, como que la gente de Bariloche, nosotros salimos a cada una defensa a dos cuadras y no estaban ni enterados. La señora que vivía a dos cuadras no estaba enterada que había un juicio, como que en realidad hay poca información para afuera, en Bari, en Bolsón también igual. Totalmente. Pato, ¿tenés ahí alguien cerca que quiera ahí contar, dar su opinión, su palabra? ¿Le gustaría Ivana? ¿Está Lili Cárdenas? Dale, dale. Dale. Buenas. Chicas, para Radio Fogón, ¿las paso, Gerard, te parece? Dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí le paso, bueno. Fogón, Hola. Hola, Mari, ¿con quién hablamos? Liliana Cárdenas, Pinquén, comunidad Mapuche Motoco Cárdenas, de Lago Pueblo. Bueno, buenos días. Bueno, nos alegra mucho escuchar tu palabra. Vecina de aquí cerca, que te has trasladado. ¿Has estado anoche en el acampe o has llegado hoy a la mañana al lugar? No, salí bien temprano de allá del territorio y llegamos a la mañana. Bueno, ¿y con qué panorama te encontraste, Liliana, ahí en Bariloche? Venir a reencontrarme con mi otra parte de mi familia, digamos, ¿no? mis hermanos y esperando que este juicio salga favorable, que yo no sé, pero ese es mi anhelo, ese es mi deseo, que Facundo Jones Wallace quede libre, que ya dejen de andar ensuciándolo, porque digamos que esa es la manera que hacen esta política, ¿no? Que está haciendo esta cosa que no tiene nombre. Y cuánto tiempo hace que está preso, que dicen que va a ser juzgado, ya cuando ya fue juzgado, uh-huh. Y todavía siguen, y hace cuántos meses que está en la cárcel. Así que yo esperando y mi deseo es ese, que quede libre, que quede en libertad, que no sea extraditado y que quede libre. Ese es el deseo que tengo, que tenemos todos nuestros hermanos aquí. Liliana, bueno, y lo importante y lo necesario y lo lindo de la unión ahí de las comunidades, hay varias comunidades de la zona ahí presentes o representantes de comunidades. Sí, hay varias representantes de comunidades y es bueno encontrarnos todos juntos y todos juntos con el mismo deseo. Uh-huh. Bueno, Liliana, te agradecemos mucho tu palabra y bueno, compartimos tu deseo. Bueno, Taucalial. Bien, ahí teníamos la palabra de Liliana Cárdenas. Gracias ahí a la compañera Pato del Pueblo TV, que está ahí también, como muchos y muchas compañeros de organizaciones, de radios comunitarias, de aquí de la zona y de otros lugares, que están ahí presentes en este acampe que se está haciendo afuera del gimnasio número 3, ahí en el barrio San Francisco II de Bariloche, por este juicio de extradición. Acá nos mandaban el